rabia. En sol violento y han emprendido un viaje. ¿Qué horas son, mi corazón? Falta un minuto para el inicio de transmisión. ¿Qué horas son, mi corazón? Faltan 30 segundos para el inicio de transmisión. Inicio de transmisión. Usted está escuchando la red informativa Corape. Usted está escuchando la red informativa Corape. De la ¿Quién mantendrá diálogo con la prensa local? Vale indicar que los entrevistadores al jefe de Estado serán Segundo Zambrano, de Radio Antena Libre, quien forma parte de la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador, José Hernández, de Radio Centro, y Dolores Villegas, de Nuevo Sol. El presidente de la República ha pedido que primero se ubique la prensa nacional una vez de que la reunión con los alcaldes fue privado acá en el salón auditorio de la alcaldía de Quinindé. Pues vale indicar de que se va sumando más gente a las afueras de la alcaldía de Quinindé para indicar al presidente de la República que apoya en la Asamblea Nacional Constituyente, pero sobre todo que de cierta manera también se dé paso a la ciudad de que la parroquia de la Concordia forme parte de la provincia de Esmeraldas y no así de la pretendida provincia de Santo Domingo, que se estaría separando de la provincia de Pichincha. Pues dentro de pocos minutos, recalcamos, dará inicio a la cadena radial el presidente de la República, Rafael Correa, quien dialogará con la prensa local de Esmeraldas sobre temas puntuales, nacionales y locales. Pues los panelistas, los entrevistadores del jefe de Estado ya mantuvieron una reunión con el equipo de comunicación de la Presidencia de la República para que esta cadena radial empiece y sobre todo se trate tópicos muy importantes de la localidad, de la provincia y a nivel nacional. Pues el presidente de la República también indicó que mantiene mucha preocupación respecto a lo sucedido en la provincia de Sucumbíos, en donde se encontraron dos personas fallecidas que supuestamente forman parte de la guerrilla colombiana. Pero en las afueras de la alcaldía de Quinindé todavía existe mucha más gente quienes quieren conocer no solamente al presidente de la República, sino también cómo se estaría trabajando por el sí de la Asamblea Nacional Constituyente, una vez que los diputados de la oposición, que ya empezaron a tomar en cierta manera sus curules en el Congreso Nacional, los diputados suplentes del PRIAN, Social Cristianos, Unión Demócrata Cristiana, estarían indicando que van a hacer campaña en contra de la Asamblea Nacional Constituyente, para que los ecuatorianos voten por el no de la Asamblea Nacional Constituyente. Pues el jefe de Estado, en la reunión de gabinete, y según nos dieron a conocer sus representantes gubernamentales, que no teme a esta campaña que harían los opositores a la Asamblea Nacional Constituyente, quienes también son opositores al tema de consulta popular y sobre todo a la propuesta de gobierno de cambiar el país en los diferentes ámbitos, sobre todo en lo económico y social. Hola, en estos momentos se está haciendo prueba de audio para conocer si es que funciona o no lo que sería la parte técnica del presidente de la República para que pueda funcionar esta cadena radial, en donde se hablará de muchos temas políticos, económicos y sociales. Tenemos que esperar un rato más hasta que inicie esta cadena radial con el jefe, con el jefe de Estado, en donde todavía no hay mayor, no ubican completamente la prensa local, la prensa nacional, para iniciar esta cadena. El presidente de la República abandonó este auditorio tras haber mantenido la reunión con los alcaldes, que fue aproximadamente de 1 hora 10 minutos, más de 1 hora 10 minutos fue esta reunión con los alcaldes de la provincia de Esmeraldas. Pues señaló que también los esperaba en los próximos días en la presidencia de la República para mantener más reuniones por el aspecto de entrega de recursos económicos que se aprobaron en el presupuesto general del Estado en el Congreso Nacional el mes anterior. Acá la gente se va sumando más todavía en las afueras de la alcaldía de Quinindé, quienes están dando su apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente. Existe un total resguardo policial y militar para evitar que se atente contra la vida del jefe de Estado y también contra sus colaboradores. Pues en la reunión de los alcaldes de Esmeraldas estuvieron presentes el ministro de Gobierno, la ministra de Salud, la ministra de Vivienda y también el máximo representante del Buró Político, Fernando Bustamante. El jefe de Estado indicó que no podría asumir mayor oposición o respaldo a que la parroquia de La Concordia pertenezca a la provincia de Esmeraldas, pero sí señaló de que el país necesita ya cambios. Vamos a hacer conexión ya con la cadena del presidente de la República. En estos momentos está hablando la secretaria de Comunicación, Mónica Chuji. Bienvenidos, amigos y amigas oyentes de Corape Satelital. De Radio Antena Libre, licenciado José Hernández de Radio Caribe y a nuestro compañero Emilio Espinosa. Señor presidente, estamos en nuestra 10ª cadena radial de aquí de la ciudad de Quinindé. Nos encontramos en esta hermosa ciudad. Y en esta visita hemos realizado el tercer gabinete itinerante de vital trascendencia para el desarrollo equitativo del país. Con estas acciones de gobierno, el presidente de la República, los ministros de Estado, tienen la oportunidad de escuchar las demandas ciudadanas y dar respuestas a sus justas aspiraciones. El gobierno se compromete con el desarrollo de esta provincia que ha sido relegada por los anteriores gobiernos. Aquí se ha demostrado que se puede superar las diferencias políticas y trabajar por todos y todas las ecuatorianas y ecuatorianos. Señor presidente, la semana ha transcurrido con hechos que vienen a fortalecer la democracia para el devenir positivo en el país. Se reinició el trabajo en el Congreso Nacional, se recibió el primer embarque de urea que beneficiará a los agricultores del país, se están creando las condiciones de un diálogo con la banca para que bajen las tasas de interés para la inversión económica. Autoridades del SRI anunciaron mayores controles para los evasores de impuestos. El Ministerio de Vivienda ha entregado los primeros bonos de la vivienda. Y en otro tema, señor presidente, de suma importancia, se recibió la visita de la primera dama y senadora de la hermana República de Argentina. En fin, entre otros temas y actividades que durante esta semana se ha cumplido. Una vez más estamos en este espacio de rendición de cuentas que el señor presidente de la República se va a dirigir al pueblo ecuatoriano. Señor presidente, le damos a usted la palabra para que salude. Gracias, compañeros, compañeras, bienvenidos. Señores periodistas, bienvenidos. Ecuatorianos, ecuatorianas, dentro y fuera de la patria, un inmenso abrazo. El sábado anterior anunciábamos que esta semana empezaríamos ya las acciones del gobierno para controlar lo que consideramos son abusos de la banca al cobrar tantas comisiones, altísimas tasas de interés, al tener el dinero afuera y al tener los créditos concentrados en consumo e importaciones y no en el sector productivo, sector agrícola, industrial, etcétera. Ya hemos tenido esa primera reunión. Nosotros somos gente de diálogo, pero no de claudicaciones. Ya tuvimos la reunión con el equipo de gobierno, mis representantes ante la Junta Bancaria tienen las instrucciones del caso, Mi portavoz será el licenciado Luis Maldonado Lince, y él ya tiene la misión de reunirse con la banca para transmitirle las preocupaciones del gobierno, tratar de consensuar medidas, pero sin un paso atrás. Porque cuidado, nos dicen, como ya están los corifeos de siempre, hay que bajar todas las leyes de mercado. Como que si esa entelequia, supuesta entelequia, llamada mercado en Ecuador, no tiene nombre y apellido. Pero yo puedo dar los 3 o 4 banqueros que dominan el 80% del crédito de este país, y ellos son el mercado, ¿verdad? Entonces, sin esas trampas, sin esas claudicaciones, vamos a conversar con el sector financiero, pero tendrán que eliminar comisiones, tendrán que reducir tasas de interés, tendrán que reducir costos de servicio, porque nos están esquilmando. Nadie está contra sectores que estén prósperos, con altas rentabilidades, pero se supone que el sector financiero depende del sector real. El sector real, la agricultura, la industria, ellos son los que generan la riqueza. El sector financiero administra la riqueza que genera estos sectores. ¿Cómo es posible que la agricultura esté semiquebrada, la industria también, y el sector financiero más próspero que nunca? Eso significa que no está generando riqueza el sector financiero, sino extrayendo riqueza del sector privado. ¿Cómo? A través de esas altas tasas de interés, a través de las comisiones y a través de los altos costos de los servicios. Entonces tendrán que reducir tasas de interés, tendrá que eliminarse comisiones y tendrá que reducirse el costo de los servicios. También, como le anuncié el sábado anterior, ya empezamos, tuvimos una reunión de trabajo, empezamos la estrategia para controlar uno de los principales males del país. Por ejemplo, aquí todo el mundo habla del subsidio al gas. El costo del subsidio al gas para el Estado es unos $400 millones. Eliminar el subsidio al gas no elimina el costo, se lo traspasa al sector privado, lo van a pagar ustedes, el ama de casa, el que come en un restaurante que antes pagaba unos 50 el almuerzo, lo tendría que pagar $2 si se quita el subsidio al gas. Pero me extraño porque esos comentaristas no hablan de un problema gravísimo y que además es corrupción, que es la evasión tributaria. Se calcula que la evasión tributaria anual en este país es $2.400 millones. ¿Se imaginan cuánto es eso? 6 veces el subsidio al gas por año. Y ahí no dice, esta boca es mía. ¿Por qué? Porque vaya a ver ante quiénes son los mayores evasores. Y esa va a ser una de las principales estrategias de este gobierno. Como lo dijimos en campaña, vamos a iniciar una campaña de concientización. Decirle a ustedes, pueblo ecuatoriano, que la lucha contra la corrupción, en este caso la lucha contra la evasión, no es la lucha de un gobierno, peor de un hombre, es de todo un pueblo. Los países donde menos corrupción hay, donde menos evasión hay, no es donde más controles hay, sino donde al corrupto, al evasor, la sociedad misma lo sanciona por ser un ladrón, estarle robando el pan de la boca a nuestros hijos, su educación, su salud, etcétera. Pues vamos a iniciar una campaña publicitaria donde se diga la página web, donde pueden ver cuánto pagó su vecino, cuánto pagó el prohombre que da el discurso ardoroso, cuánto pagó el analista, el editorialista, cuánto pagó el candidato, cuánto pagaron los grupos empresariales. Sepan ustedes que aquí hay grupos empresariales que declaran $100 millones en ventas y pagan $900 en impuestos. Yo pago más que ellos, ¿verdad? Aquí un candidato finalista se acaba de ser el mejor empresario del país. Vayan, vean cuánto paga en impuestos. De acuerdo que paga impuestos, es el peor empresario del país, porque sus utilidades son 0.2% sobre ventas. Entonces ya es necesario que ustedes sean los primeros en señalar con el dedo a los evasores. Es la lucha de todo un pueblo. Y vamos a empezar una campaña para que haya acción popular. Para cada vez que vaya un representante de las cámaras de producción, un analista, un candidato a dar discursos ardorosos, alguien se pare y le diga: señor, ¿cuánto paga usted de impuestos? Y si vemos que está robándonos, ya que nadie quede en ese auditorio, porque esa gente no tiene calidad moral para decirnos lo que fuera, ¿verdad? Cuando vengan las fuerzas vivas, etcétera, que hay que respetar los derechos de tal barrio, de tal club, señor, ¿cuánto paga usted de impuestos? Para ver quién es quién en este país. Entonces vamos a empezar esa campaña de socialización de la información, y que ustedes, a toda persona, en cualquier evento público, empiece esa persona, empiece ese representante empresarial, etcétera, diciendo cuánto paga como persona, cuánto paga como empresa, cuánto paga como grupo empresarial en impuestos, para ver quién es quién en este país. Nos reunimos con los compañeros que tantos años han luchado en la Amazonía contra la Chevron Texaco. Esos compañeros pueden tener seguridad que tienen todo el respaldo del país en lo que se considera uno de los mayores desastres ecológicos de la historia: los derrames, las piscinas de residuos que dejó la Chevron Texaco después de su operación nefasta en el país. Tienen todo nuestro respaldo, son de esas cosas. Yo quisiera ver periodicazos, ¿no? Publicaciones también intolerable la contaminación que dejó esta transnacional en el oriente. En eso tienen todo nuestro respaldo las comunidades, los compañeros que tantos años de lucha tienen. El país y sobre todo esas comunidades deben ser reparadas por el inmenso daño ecológico que dejó la Chevron Texaco. Hemos tenido reuniones también para reducir el precio de algunos productos claves en manos de monopolios con precios absurdos para el país. Uno de ellos es el cemento. Aquí el cemento cuesta 50% más que en Europa, ¿se imaginan eso? Y para que vean la destrucción que se ha hecho del país, sepan ustedes que ahora el principal grupo cementero, el Holcim, hay también la Farage, pero prácticamente actúan como una sola empresa a nivel mundial y a nivel de país. Pero ese grupo Holcim posee lo que anteriormente era la Cemento Nacional, que era del Estado, de la Corporación Financiera Nacional, y en 94-95, en esta locura privatizadora, ese monopolio del Estado se lo pasan al sector privado. Vayan, vean cómo se hizo esa privatización. $4 creo que se vendieron las acciones, ya al día siguiente se vendían al triple, y después un año se le vendieron a Holcim por 10 veces más. Vaya, vean, les vamos a dar la información, vamos a investigar ese caso y vamos a dar nombres y apellidos. ¿Y qué se creó? Un cuasi monopolio privado, y hoy tenemos un cemento, escúchenme bien, más caro que en Europa, 50% más caro aproximadamente, lo cual encarece la construcción, la obra pública, etcétera. No vamos a permitir esta clase de abusos. Ecuador junto con Bolivia son los dos únicos países de Sudamérica que todavía no tienen una ley antimonopolio. Le pedí al Consejo de Competitividad, porque eso también es competitividad, impulsar esa ley a la brevedad posible, pero mientras tanto también recuerden que el gobierno, el Estado, tiene todavía cementeras, cemento Chimborazo, cemento Huapán, y hablando también, somos gente de diálogo, no de claudicaciones, con estos grupos empresariales, Holcim y Lafarge, vamos a exigir que bajen el precio del petróleo, el precio del cemento. Entre las buenas noticias es que ustedes saben que el día miércoles, me parece, ya nos llegó el primer cargamento de urea desde Venezuela. Venezuela fue la que mejor oferta hizo, pero podemos comprarla de Argentina, de China, de Rusia, etcétera. 10.000 toneladas. Es una gran noticia para agricultores. Sepan ustedes que aquí teníamos... La urea es un fertilizante fundamental para la agricultura, sobre todo de la costa. Y resulta que aquí teníamos la urea más cara del mundo. Se llegó a vender hasta $22 el saco, cuando a nivel mundial costaba lo que estamos comprando, $10-12. ¿Qué pasa? Vaya, vean quienes manejan la distribución de urea. Dicho sea de paso, Fertiza, hoy en manos privadas, también era del Estado. Se privatizó y se creó un monopolio privado. Pero vaya, vean, es un cuasi monopolio, porque hay otra empresa que participa ahí, otro grupo. Vaya, vean quién más es el importador de urea. Aquellos que decían que son amigos de los agricultores, etcétera, y le vendían la urea más cara del mundo. Díganme si no es necesario en estas cosas la intervención del Estado. Pues ya vendrán las fuerzas vivas a decir que somos estatistas y estamos perjudicando al mercado y a la libre competencia. ¿Qué mercado y qué libre competencia? Habían dos grupos monopólicos que le estaban sacando la cabeza a nuestros campesinos. Ese es el socialismo del siglo XXI, señores. Ayudar a los más pobres, romper estos monopolios y buscar el bien común. Entonces, felizmente, ya nos llegó el primer barco con urea. Y hoy la urea, para nuestros campesinos con menos de 20 hectáreas, los más pobres, cuesta tan solo $10 el saco. Hemos posesionado a los directivos de Corpetador, empresa donde instituciones donde ha habido mucha corrupción, se harán auditorías, se harán los nombres y apellidos de los corruptos, pero obviamente es un importante factor, organismo para el desarrollo y la reconstrucción vial, y así lo entendemos y lo utilizaremos. Recibimos la visita de la senadora Cristina Kirchner, de Kirchner, además esposa del presidente argentino, y posible, muy probablemente, futura candidata a la presidencia y futura presidenta del Ecuador. Tenemos grandes de Argentina, bueno, ¿por qué no de Ecuador? Es muy simpática. Tenemos grandes lazos de amistad con Argentina y sobre todo con el gobierno argentino, al cual vemos con mucha simpatía, y hay muchos contactos, empatía con el presidente Kirchner. Nos parece un presidente tremendamente altivo, soberano, solidario y pragmático, y eso es lo que somos también nosotros. No somos dogmáticos como nos quiere presentar ciertas fuerzas vivas y ciertas oligarquías. Somos muy pragmáticos, pero en función del bien común, no en función de los intereses de esta gente. En todo caso, se han llegado importantes acuerdos, sobre todo de cooperación en el campo agrícola, donde Argentina tiene grandes avances, y seguiremos trabajando para, entre otras cosas, revertir el gran déficit comercial que tenemos con Argentina y con muchos países del mundo, porque la dolarización, ustedes saben, nos hizo perder gran competitividad, y a excepción de aquellos países a los cuales le vendemos petróleo, y una o dos excepciones más, con el resto de países tenemos déficit comercial, es decir, es mucho más lo que compramos esos países de lo que vendemos. Entonces, posibilidad de enviar atún, pescado fresco, etcétera, de Argentina, y ellos tienen toda la voluntad de privilegiar nuestras exportaciones, nuestros productos, para balancear un poco el gran déficit comercial que tenemos. Pero esa es la nueva forma de hacer integración, la nueva forma, las nuevas estrategias de política económica, no la competencia, colocarle lo más posible y comprarle lo menos posible, sino la cooperación entre países. La competencia entre países es un verdadero absurdo, que esta irracionalidad que hemos vivido los últimos 20 años nos quiso poner como modo de vida, ¿no? La competencia en todos los niveles, incluso a nivel individual la competencia es un absurdo, pero a nivel de países es una completa barbaridad. Hemos tenido reuniones con transportistas. Sepan ustedes, por favor, que la oligarquía no nos divida, que una prensa que no sabe muchas veces qué es lo que dice y repite cualquier barbaridad no nos divida. Se han pasado una semana diciendo... Un país que se informa es un país que se integra. Corape une al Ecuador. Se van a hacer reformas de tránsito, se van a endurecer las penas, pero nuestra propuesta es ponerlas proporcionalmente al salario de los choferes, porque son diferentes categorías. El chofer de mayor categoría gana más, pero asimismo, si él comete una falta, es más grave. Por lo tanto, si se pone, por ejemplo, la infracción es 40% del salario mínimo para esa categoría, los choferes de mayor categoría pagarán más, porque es más grave para ellos cometer una falta. En todo caso, también revisaremos el salario mínimo de los choferes. ¿Saben cuántos choferes profesionales, la clase del volante en este país, cuántos hay? 500.000, compañeros. ¿Acaso no son clase trabajadora? ¿Acaso no son padres de familia, hermanos, esposos, etcétera? Pero no solo, miren, para que vean, con todo cariño le digo, yo sé que no es culpa de ustedes, los periodistas, los reporteros que están aquí, pero sí los medios de comunicación y las élites que manejan lo que llaman comunicación pública, que no es comunicación pública, es la opinión de ciertos grupos, para que vean los racistas que son, los discriminadores, los excluyentes que son. Cuando dije el sábado pasado que íbamos a empezar esta semana la estrategia para regular a la banca y evitar los abusos, cuenten todos los editorialistas, noticias, análisis que tenemos, hay que conversar con la banca. Pero cuando me siento a conversar con los choferes, cuenten todas las caricaturas, cuenten todas las cartas, cuenten todo editorialista, poniéndome casi como un delincuente. Porque resulta que el accidente de tránsito es la segunda causa de accidente y no puedo entonces reunirme con los choferes, sino que hay que imponerles desde fuera una ley. En el fondo, eso no es otra cosa que racismo. Hay que reunirnos con los perfumados, con los encorbatados, con los bonitos y con los cholitos, con los choferes. Eso no, hay que imponerle las cosas, ¿verdad? Nosotros no vamos a caer en esa trampa. Olvídense de eso. Vamos a dialogar con todos los que tengan buena fe, tampoco con las fuerzas vivas que nos saquen periodicazo. Con todos los que tengan buena fe nos vamos a sentar a conversar, pero sin claudicar y sin discriminación de ninguna clase. Así nos vamos a reunir con los choferes, con los indígenas, con los empresarios, con los banqueros, pero para decirles hay que hacer esto en función del bien común. En todo caso, sobre el gremio de los choferes, 500.000 profesionales del volante. ¿Saben cuántos están afiliados al Seguro Social? ¿Saben cuántos? 1.200. Problema gravísimo, esa gente sale de su vida productiva, van a la miseria por un problema, no solo para ellos, sino para toda la sociedad. Todo el gobierno no tiene que reunirse con los choferes, sino solo con los banqueros. A otros con esos cuentos. Por favor, entiendan ciertos medios de comunicación, ciertos pseudos analistas, ciertos pelucones. El país cambió, para aquí un gobierno patriota que sabe lo que está haciendo y no va a caer en esas barbaridades. En todo caso, una de las cosas que estamos hablando con ese importantísimo gremio, 500.000 familias vinculadas al transporte, es crear un fondo de cesantía, con ayuda del IES, básicamente, para que cuando se retiren tengan una pensión algo digna con la cual subsistir. También, esta es política generalizada del gobierno, es importantísimo sector productivo, que mueve gran cantidad de la economía nacional, tiene que tener exonerado aranceles en partes, piezas y parque automotor, porque es un insumo productivo, lo mismo vamos a hacer para la agricultura, etcétera. Todo eso se está estudiando, compañeros, pero les insisto, aquí es un gobierno patriota que lo que busca es el bien común, va a dialogar con todos y no va a claudicar con nadie. Pero a mí la prensa no me va a decir que me reúna con la banca y no me reúna con los choferes. Entienda cierta prensa que el país cambió, que aquí un presidente y un gobierno capaz, competente, digno, y que no se va a someter a los atavismos de siempre, pero reunirnos con los perfumados y con los cholitos, ahí sin ponerle las cosas. Bien, el día viernes, después de un estudio serio, se dio la concesión al puerto de Guayaquil. Yo di instrucciones claras que si la oferta técnica estaba correcta y la oferta económica garantizaba que el Estado recibiera... Un país que se informa es un país que se integra. Corape une al Ecuador. eso no nos molesta en absoluto. Lo que sí pedimos, que sea una oposición que se ajuste a la Constitución, a las leyes y sobre todo al mandato ciudadano. Somos mandatarios los que obedecemos el mandato de nuestro mandante, que es el pueblo ecuatoriano. ¿Qué quiere decir eso? Que esos diputados en el Congreso no es que tienen que obedecer al cacique del partido político, Álvaro Noboa, Gutiérrez, Nebodo, como se llame. Tienen que obedecer a la voluntad del pueblo ecuatoriano. Y esa voluntad cristalina, clara, sin lugar a dudas expresada en las urnas, es que queremos un cambio profundo, queremos la consulta popular y queremos la Asamblea Nacional Constituyente. En buena hora que haya empezado a funcionar nuevamente el Congreso Nacional, en buena hora, si hay una oposición al gobierno, siempre y cuando sea una oposición que respete la Constitución, la ley y sobre todo el mandato de nuestros mandantes, que no son ciertos caciques, sino el pueblo ecuatoriano. Bien, gracias, señor presidente. Damos paso a Emilio para que modere este panel. Gracias, Mónica. Señor presidente, buenos días. La cadena nacional está integrada el día de hoy con diferentes matrices en todo el país. Queremos indicar a usted que en la provincia de Guayas está Radio Élite, Radio Águila, Caravana. A pesar de los problemas internos, nos han indicado, ellos se mantienen fieles y militantes en la cadena nacional con todas las frecuencias en el país, actuando como matrices también. Está con nosotros en la península de Santa Elena, toda la cadena provincial, perdón, de la península de Santa Elena, donde se encuentran presentes las autoridades también de la provincia de Guayas, escuchando en estos momentos. En Manabí, Radio Marejada, Matriz, junto a la voz de Puerto Viejo, Radio Zenit, y todas las emisoras que se unen en esa provincia. Aquí en Esmeraldas, queremos agradecer a los hermanos esmeraldeños con Radio Nuevo Sol, que es la matriz, en Quinindé, Rosa Zárate, Radio Unión en Esmeraldas, Radio Candela, Radio Caribe, Radio Ondas del Norte, Antena Libre, Modular y Magia. En la provincia de Los Ríos, Ondas Quevedeñas, que matriza para toda la provincia las distintas emisoras. En el Oro tenemos también a Radio Egos en Machala, RU. Tenemos a Superfuego en la parte alta. En la provincia de Pichincha, Radio Monumental Latina, La Luna, Canela, en Cotopaxi también están junto a nosotros cerca de 8 emisoras. En la provincia de Carchi, Ondas Carchenses, en Azuay, La Voz de Tomebamba, en Loja, Centinela del Sur, en Chimborazo, Radio Fantástica, en Oriente, Radio Ideal, en Cañar, en JP Radio, en Galápagos, Radio Mar, en Manabí, Radio Arena, en Bahía de Caracas, Radio General Eloy Alfaro, en Montecristi, en Nueva York, el Grupo Radial Delgado, también Corape, que nos acompaña con 45 emisoras, señor presidente, a nivel nacional, en la región amazónica, 15 nuevas emisoras que están anexadas como independientes, y queremos agradecer la visita también de la periodista Veronique Kessel, representante del periódico belga Opinión Política Internacional, Le Soir, que está presente aquí en este panel junto a los compañeros periodistas a nivel nacional. Señor presidente, la primera inquietud de parte de la licenciada Dolores Villegas, analista política de nuestra matriz aquí en Quinindé, en Rosa Zárate, de Radio Nuevo Sol. Dolores. Muchas gracias, señores periodistas, señor presidente de la República. Realmente para Quinindé es un grandísimo honor contar con su presencia, sobre todo por sus ideales. Presidente de la República, hemos tenido mucho porque es ley de los países. Pero un presidente de la República que se identifique con el pueblo, difícilmente se puede tener. Gracias por estar aquí. Bueno, dentro de las propuestas que usted tiene para el país, señor presidente de la República, me refiero precisamente a los microcréditos, que es algo que ha levantado el interés y además la esperanza en el pueblo del Ecuador. Digo el pueblo del Ecuador porque todos conocemos que el 98% de los ecuatorianos somos pobres y merecemos ser atendidos de alguna manera. El día de ayer aquí en Quinindé tuvimos la oportunidad de ser testigos de que esos créditos se están haciendo realidad. Se entregaron 75 bonos de vivienda a dos comunidades rurales de Cantón, lo cual me hace sentir orgullosa y confiada de que sus propuestas van a ser realidad. Pero me gustaría que el pueblo conociera un poco más sobre el bono de la vivienda, sobre la ley del 555, que usted ha creado una gran expectativa en el Ecuador. Esa es mi pregunta, señor presidente. Sí, los bonos de vivienda ya se están entregando y ayer se han entregado 60, 80 aquí en el sector de Quinindé. y en principio el presupuesto es para unos 20.000 bonos, y todo dependerá de la capacidad de respuesta de la economía, porque esos bonos es para construir con programas municipales, con cooperativas de vivienda, con constructores privados y programas de vivienda del propio Estado. Pero si la capacidad de respuesta es mayor, yo buscaré fondos de donde sea. Ya tenemos propuestas de bancos árabes, porque hemos planteado esta posibilidad de crédito hasta 400 millones de dólares para continuar con el bono de la vivienda, porque la vivienda, compañeros, no es una mercancía. Hay cosas que no son mercancías. ¿Qué significa mercancía? Que todo depende de la oferta, la demanda. Si tengo plata, la compro, si no, no tengo. Hay cosas que son derechos humanos: la educación, la salud, la vivienda. Hasta el último gatuza tiene una guarida donde refugiarse. ¿Cómo es posible que en el país haya 1.200.000 familias sin vivienda o con viviendas en condiciones extremadamente precarias? Remediar esa situación utilizando el bono de la vivienda implicaría unos 4.000 millones de dólares, que no lo vamos a poder hacer en un año, obviamente, pero dependerá de la capacidad de reacción de la economía, y yo buscaré los fondos donde haya para continuar con el bono y que la gente adquiera su vivienda. Eso con respecto al bono de vivienda. Con respecto al microcrédito, yo creo que la gente cree en nosotros, sabe que somos cumplidores de nuestra palabra. Obviamente no todo lo podemos hacer inmediatamente, ni siquiera el primer año, en los 4 años de gobierno lo vamos a hacer. Los microcréditos hemos tenido un poco de demora por la maraña legal que hemos recibido. Por ejemplo, para sacar fondos del CEREPS, no se imaginan todo lo que hay que hacer. Entonces ya esta semana firmo el decreto derrumbando ese reglamento que hicieron del CEREP en el gobierno anterior para que no se utilice nada. Porque esa era la táctica: hacer todo tan complicado para que no se utilice nada, y esa platita, como no se utiliza, va a alimentar lo que se llama el fondo de ahorro y contingencia, que no es otra cosa que garantía de pago de deuda. Entonces estamos desmontando todo esto, la mala fe, las trabas, etcétera, pero nos ha perjudicado a nosotros también. Entonces, esperamos ya en unas 3 semanas empezar con el programa de microcrédito, el programa 555, que significa hasta $5.000, hasta 5 años plazo y al 5% de interés. Lo primero que empezaremos será dándole crédito a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. Les podrán ir a sacar su crédito, $300, $360, para incluso eso pueden dar como entrada para la casa, porque a todo el mundo se le exige 10% de contraparte para la casa. Y las más baratas, las que está proveyendo el Estado, son de $4.000. Ahora, esa contraparte también se puede dar en trabajo. Pero si alguien quiere darla, porque está trabajando, no tiene tiempo de construir su casita en parte, va y adquiere un crédito en el Banco Nacional de Fomento. Para iniciar $300, $360, esas son ya cuestiones técnicas. Sí, el crédito es más seguro, porque directamente se le descuenta los pagos del bono de desarrollo, $15 mensuales, por ejemplo, $20 mensuales. Una vez que pague ese crédito, el siguiente crédito podrá ser de $500. De esa forma, no solo que se ayuda a los beneficiarios del bono, sino que se los integra al mecanismo ahorro-crédito. Pero también ofrecimos microcrédito, sobre todo ofrecimos, para artesanos. Entonces, eso ya lo vamos a empezar, pero nos tomará un poquito más de tiempo porque son programas más complicados. En el caso de desarrollo humano, del bono de desarrollo humano, sabemos que si prestamos, se descuenta y es un crédito seguro. En el caso de artesanos, ya hay que hacer un estudio un poquito mayor. Entonces, estamos diseñando adecuadamente los programas. Pero esperamos que en el próximo par de meses, nuestros artesanos, nuestros microempresarios, las personas que quieran empezar una nueva microempresa, las amas de casa que quieren poner su gabinete de belleza, etcétera, como nos comprometimos en campaña, puedan acceder también a ese programa 555, hasta $5.000, hasta 5 años plazo y el 5% de interés. Le decía que son programas un poquito más complicados porque los queremos hacer más integrales, que haya capacitación, asistencia técnica. Para eso tendrá que intervenir el SECAP. Probablemente demos esos créditos a través de cooperativas, porque las cooperativas entonces pueden hacer un seguimiento más pormenorizado del sujeto de crédito, evaluarlo, apoyarlo, etcétera. Pero esperamos en un par de meses ya también empezar con el crédito masivo a 5% de interés para los artesanos, para los microempresarios, para los jóvenes que se nos gradúan y que quieran poner su microempresa. Licenciado Segundo Zambrano Velasco, representante de Corape, corresponsal y de Radio Antena Libre. Bienvenido, Segundo. Muchas gracias. Muy buenos días, economista Rafael Correa. Buenos días, compañeros, todos. Nos complace sobremanera, señor presidente, tenerlo aquí, en esta tierra verde, Esmeraldas. sobre todo cuando usted se reúne con su gabinete itinerante en la segunda provincia, el segundo cantón más poblado de esta provincia. Señor presidente, ¿se aspira a aprobar la nueva ley de Petroecuador para desburocratizar y despolitizar a esta empresa estatal? ¿Este proyecto busca privatizar a la institución cuando miles de compañeros trabajadores de esta empresa se oponen a esto? Bueno, más allá de la oposición o no, porque no se trata de quién vota a favor y quién vota en contra, se trata de conceptos. Nosotros hemos dicho Petroecuador será 100% estatal, por una razón muy simple, compañeros. Petroecuador trabaja con un recurso no renovable, además de que constitucionalmente, la Constitución establece que los recursos no renovables... Corape, por la libertad de expresión. Rostros, voces y colores, expresión de tierra diversa y mágica. Corape, la coordinadora de radios populares del Ecuador en el centro del mundo. Usted está escuchando la red informativa Corape. Un país que se informa es un país que se integra. Corape une al Ecuador. Usted está escuchando la red informativa Corape. Buenos días, amigos oyentes de Ecuador, América Latina y el mundo. Retomamos la señal de la cadena presidencial del presidente de la República, Rafael Correa Delgado, quien se encuentra en estos momentos en la ciudad de Quindío, dando a conocer al país la situación que vive actualmente el Ecuador en el ámbito económico y petrolero. Pues en estos minutos que ha hablado ante el Ecuador y la ciudad de Quindío, ha indicado de que se irá cobrando a las personas que han evadido impuestos, sobre todo a Álvaro Noboa Pontón, ex candidato a la presidencia, quien indica que paga solamente el 0.2% del total de empresas que tiene a nivel nacional. Pues tenemos aquí complicaciones en la parte telefónica debido al mal sistema telefónico que existe en la ciudad de Quindío. Pero de todas maneras vamos a dar paso a la cadena presidencial de Rafael Correa Delgado. Porque nuestra estrategia en el futuro, recuerde que el primer pago fue a un mes de asumir el mando, entonces no hubo mucho tiempo para implementar totalmente la estrategia que tenemos, pero nuestra estrategia al futuro tiene varias acciones, y entre ellas es esto, o sea, reservarnos el derecho de dejar de pagar una deuda si la situación del país así lo amerita. Entonces, le insisto, el ministro de Economía tiene mi total respaldo, meto mis dos manos al fuego por él. Y lo que se trató fue una persecución política de esta señora Gloria Carbo, ya no es Gloria Carbo, sino Gloria Gallardo, ¿no? Con la ayuda de ciertos miembros del Banco Central, porque esa información de que supuestamente los bancos venezolanos tienen deuda, eso nadie lo sabe, solo los que están metidos en ese mundillo, ¿verdad? Entonces, esa información se la dieron ciertos funcionarios del Banco Mundial, del Banco Central, que quieren desestabilizar al gobierno, porque sabe que este gobierno no va a aceptar abusos de un Banco Central supuestamente autónomo los ecuatorianos, pero recaderos del Fondo Monetario y de la Banca Nacional. Entonces, averigüen lo que quieran, investiguen lo que quieran, no tenemos nada que temer, pero les anticipo que el ministro de Economía tiene mi total respaldo. Primero me voy yo, antes que mi ministro de Economía. Señor presidente, cerrando la primera ronda con los temas económicos, el bloque de la Dignidad Nacional del Parlamento ha dicho que van a desempolvar posiblemente el proyecto presentado por el ingeniero Febres Cordero de la Ley de Reactivación Productiva, para con eso consolidar el país. ¿Cuál es su opinión respecto a ese tema, conociendo que su posición en este sentido ha sido muy clara respecto a la forma? Lo dije como analista económico, lo dije como candidato presidencial, pese a las enormes distancias que me separan con Febres Cordero, los conceptos de ese proyecto de ley son correctos. Por supuesto, Pérez Cordero puso su dosis de veneno para perseguir a ciertos bancos y banqueros que les cae mal, como el Banco de Guayaquil. Sacando ese veneno que caracteriza a los proyectos de Pérez Cordero, esas dedicatorias personales, el proyecto de ley persigue corregir tres cosas que son urgentes y hay que hacerlas, con ese proyecto mejorado o con un nuevo proyecto. Primero, controlar las tasas de interés y las comisiones draconianas que cobran los bancos. Ah, no, que esas comisiones, ya verá el poco de agenciosos que salen editorialistas, muchos empleados de la banca que salen diciendo, esas comisiones las pone el mercado. Por Dios, ya dejémonos de esa ingenuidad. ¿Quién es el mercado en este país? Pues cuatro pelucones que en el Club de los Nuevos, en ciertos clubes exclusivos de Quito, se reúnen y se ponen de acuerdo, pues, ¿cuánto cobrar? No me vengan con mercado, aquí el mercado tiene nombre y apellido. Cinco bancos manejan 80% del mercado crediticio, señores. Y vaya a ver de quién son esos cinco bancos. Entonces, primer punto. Hay que eliminar comisiones y reducir tasas de interés. Este no es un mercado competitivo. Cuando no hay mercados competitivos, la sociedad tiene el derecho y el deber de regular esas tasas. Ahorita no hay regulación. Hay una tasa máxima convencional que la publica el Banco Central, pero que es puesta por los propios bancos. Es el promedio al que prestaron los cuatro o cinco bancos más importantes del sistema a los cuatro o cinco clientes más importantes, más el 50%. Es decir, si ellos quieren subir la tasa máxima convencional, se ponen de acuerdo, prestan más caro, y la siguiente semana el promedio es más alto, más el 50% de la tasa máxima convencional también es más alto. O sea, no hay regulación de ninguna especie, todo lo hacen los bancos. Primer punto. Segundo punto, tienen que asignar de mejor manera el crédito. No podemos permitir, en nombre del lucro, la visión rentista financiera, que el 80% del crédito esté acumulado en consumo e importaciones. Y eso es uno de los factores que nos está haciendo colapsar el sector externo. La importación de vehículos de lujo, la importación de bienes suntuarios, etcétera, que hizo que el año pasado, sin petróleo, lo que se llama la balanza comercial no petrolera, tenga un déficit de 4,000 millones de dólares. Eso es 10% del PIB. Eso fuera insostenible si no tuviéramos remesas de migrantes y altos precios del petróleo. ¿Pero hasta cuándo nos dura la suerte? Uno de los factores para eso es la pésima asignación del crédito bancario. O sea, los banqueros creen que ellos pueden hacer lo que les da gana con nuestro dinero. No, señores. Su rol es captar ahorro para asignarlo a inversión, inversión productiva que genere empleo. Con esta irracionalidad neoliberal, oye, para ellos es, capto ahorro y hago lo que me la gana. No, señores. Su rol es colocar ese ahorro en sus usos socialmente más deseables, que no es el departamento en Miami, precisamente, sino la inversión productiva que genera empleo. Y el tercer concepto correcto de esa ley es obligar a los banqueros a tener la plata, a traer la plata al país. ¿Cómo podemos permitir que en nombre de la seguridad, la estabilidad, la reserva, estos señores tengan el 40% de los depósitos fuera del país? Ya bajaron un poco, son unos 2.000 millones, los depósitos están bordeando a 9.000 millones. 2.000 millones de dólares fuera del país, financiando a Estados Unidos, el país más rico del mundo. Cuando por otro lado estos mismos señores nos quieren hacer poner de rodillas para que venga la inversión extranjera. Y no hablen mal de los mercados porque sube el riesgo país y no nos vienen capitales. ¿Qué son los capitales extranjeros? ¿Qué es la inversión extranjera? Ahorra extranjero para hacer inversión nacional porque en teoría no tenemos capacidad de ahorro. Y sí tenemos, pero nuestro ahorro estos señores lo mandan afuera. Pues. Y por otro lado quieren que nos arrodillemos ante otra intelectual, la inversión extranjera. Entonces, esos conceptos de la ley Férez Cordero son correctos. La ley tiene sus deformaciones fruto del veneno y la dedicatoria para ciertos banqueros y ciertos bancos por parte de Férez Cordero, pero podemos mejorar esa ley o hacer un nuevo proyecto de ley. Pero claramente, aquí los bancos me van a tener que eliminar comisiones, me van a tener que reducir tasas de interés, van a tener que asignar mejor el crédito y van a tener que traer la plata al país. Señor presidente, ¿se va a obligar que se vuelvan a publicar los balances para que el pueblo conozca la situación de los bancos? Porque eso se derogó en el gobierno de Sixto Durán Ballén, precisamente, y se dio facilidades para que no se sepa la situación y fueron estafados tantos cuentahorristas y cuentacorrentistas. Eso es otro de los temas que se trató, mejorar la información de los bancos. La información no es necesariamente mala, pero no se la utiliza adecuadamente. Entonces, por ejemplo, presentar la información del crédito en función de sectores, cuánto fue agricultura, industria, etcétera, porque estos señores ponen sector corporativo y no corporativo, dando a entender que todo lo corporativo es sector productivo. No, hay la gran mayoría del sector comercial que importa todo, no produce nada aquí, ¿verdad? Entonces, también una de las decisiones fue ver las medidas para que mejore la información bancaria y la transparencia en la información. Licenciada Dolores Villegas. Señor presidente, un tema que llama la atención y que es de concertación de todo el Ecuador, me refiero a la Asamblea Constituyente. En lo que se refiere a Quirindé, tenemos un comité cívico organizado y compuesto por 84 organizaciones del cantón dirigidas por el señor alcalde. Y una de las metas que tenemos es colaborar y poner todo de nuestra parte para que la Asamblea Constituyente sea una realidad. Particularmente en lo que se refiere a la consulta popular, señor presidente, creo yo que es una reafirmación de lo que el pueblo del Ecuador ya dijo el 26 de noviembre, eligiéndole presidente de la República a usted, un sí a la Asamblea Constituyente. Mi preocupación, señor presidente, es, ¿podemos tener los ecuatorianos seguridad de que se va a hacer una nueva constitución, si ya tenemos en el Ecuador posibles candidatos o candidatos o personas que se están postulando a candidatos a la Asamblea Constituyente y que son los que han dominado el país durante 20 años? Por decir, con nombres y apellidos podría decir, por ejemplo, la familia Gutierrista, sé que no pueden participar personalmente ellos, pero sí sus coidiarios. ¿Cree usted que con la presencia de los partidos tradicionales podemos creer que se va a hacer una constitución favorable al pueblo del Ecuador, a los pobres del Ecuador? Por si acaso, yo estoy de acuerdo que se le levante la sanción a Gutiérrez. A Gutiérrez hay que derrotarlo en las urnas. Se lo victimizó, se lo infló, cuando es el tipo más deleznable, o sea, que habla en función de los pobres y pacta con la banca, con la derecha más oligárquica. Usted le pregunta, como dije alguna vez, ¿qué ideología tiene, coronel? ¿Cuánto ofrécele? O sea, a ese tipo hay que derrotarlo en las urnas. Por mí, que le levanten, por si acaso eso fue lo que se inventaron, que era parte del pacto, que le levanten los derechos políticos cuando el gobierno no tiene un vocal en el Tribunal Supremo Electoral. Hay un vocal de Partido Socialista ligado al gobierno, pero son 7 vocales los del Tribunal Supremo Electoral. Ojalá que le levanten los derechos políticos, ojalá que se lance de candidato y ojalá el pueblo ecuatoriano le sepa dar un sumerecido a un traidor que juega con la pobreza de la gente, porque los pobres confiaron en este tipo. En todo caso, compañera, nosotros recibimos muchas críticas al estatuto, no porque esté mal hecho, sino porque no se satisfacía todas las aspiraciones. Aspiraciones que iban desde ciertos grupos que reclamaban para sí 40 cupos directamente, porque decían que ellos eran 40% de la población. Yo no me presto para eso. O sea, aquí no va a haber corporativismo, aquí no podemos caer en lo mismo que estamos combatiendo. Hemos combatido leyes electorales tramposas que beneficiaban a la partidocracia y a los grupos de poder. Ahora que tenemos la oportunidad de cambiar, yo no voy a caer en lo mismo que estamos combatiendo, hacer leyes tramposas para eliminar de la competencia a los que ya fueron diputados, a los pelucones, a los que participaron en partidos políticos. Si queremos rechazar a esa gente, la tenemos que rechazar en las urnas. Esa es la verdadera democracia y nosotros somos profundamente democráticos. Así que si van, en estos momentos hay un estatuto con reglas de juego claras. El Estado dará igualdad de espacio a todas las listas que se presenten, de independientes, de partidos políticos, etcétera. Se prohibirá financiamiento privado de las campañas, regalos, dádivas. Se pone a todos en igualdad de condiciones. Partidos y ciudadanos tendrán que recoger el 1%. Hemos puesto reglas de juego equitativas. Si ya el pueblo ecuatoriano elige a los mismos de siempre, quiere decir que no quieren el cambio. ¿Ya qué puedo hacer? Es decir, yo soy un instrumento de la ciudadanía. Estoy poniendo los medios para el cambio. Si la ciudadanía insiste en los Gutiérrez, en los Febres Cordero, en los Novoa, ¿ya qué puedo hacer? Ese es el riesgo de la democracia. Entonces, estamos poniendo la oportunidad del cambio, dependerá la ciudadanía votar por los candidatos ciudadanos y rechazar a los mismos de siempre. Pero aquello de hacer estatutos tramposos para inconstitucionalmente, atentando a derechos humanos, decir, usted fue diputado hace 30 años, no puede participar, al menos yo jamás lo haré. Yo soy profundamente democrático y a esa gente hay que derrotarla en las urnas. Licenciado Segundo Zambrano. Presidente, los nuevos diputados agrupados en la Dignidad Nacional viabilizarán la consulta popular y posteriormente la Asamblea Constituyente. Sin embargo, se pretende enjuiciar a los 4 vocales del Tribunal Supremo Electoral. Por ¿esto de aquí le afectará a su gobierno, presidente? No sé por qué. Porque hay independencia de poderes. Pero en todo caso, si es que quieren enjuiciar a los 4 vocales del tribunal, tendrán que hacerlo después de la consulta popular, porque hay un proceso electoral en marcha y el Tribunal Supremo Electoral es intocable. Hay constitucionalistas que dicen que eso es una barbaridad. ¿Cómo va a ser una barbaridad? Imagínense que todo el que quiera boicotear un proceso electoral, el sagrado derecho al sufragio, la base de la democracia moderna, entonces destituyen al tribunal y suspenden todo. Entonces no se puede, pues hay que dar cierta garantía para que el tribunal dure hasta que dure el proceso electoral. Entonces no sé, yo no he escuchado esa versión. Si el Congreso quiere hacerle juicio político a los 4 vocales, etcétera, es problema de ellos, pero lo tendrán que hacer después del 15 de abril, cuando el pueblo se pronuncie en la consulta popular. El derecho al sufragio es sagrado. Licenciado José Hernández. Señor presidente, como dice en nuestro pueblo la gente, usted es uno de los presidentes que ha tenido el valor de llevar un tema que ha costado incluso derrocamiento del presidente, en este caso el de Alá Bucará. Nuestro pueblo dice, tiene las agallas de llevar adelante a confrontar el subsidio al gas. ¿De qué manera usted va a confrontar este problema que verdaderamente puede provocar alguna explosión en la población, sobre todo a los que más lo necesitan? ¿De qué manera? A ver, lo dije en campaña y lo digo ahora, yo no soy ningún demagogo. Los subsidios son un problema para el presupuesto del Estado. Pero cuidado, primero no todo subsidio es malo. O sea, sacamos el subsidio de los combustibles, nos quiebra todo el sector productivo. Es cierto que el subsidio del gas tiene grandes ineficiencias. Segundo, cuando usted saca un subsidio no es que está ahorrando plata al país, está ahorrando plata al Estado, le está transfiriendo ese costo al sector privado. Es decir, nos cuesta unos 400 millones de dólares el subsidio al gas. Suponiendo, por ejemplo, nada más, jamás vamos a hacer esto, pero que se saque el subsidio sin ningún beneficio inventario, el Estado ahorrará 400 millones, pero ahora pagarán ustedes los 400 millones, porque el sinumbre va a costar 10 dólares. Porque el almuerzo no va a costar unos 50 sino 2 dólares, etcétera. Entonces tengan claro eso. la sacada de un subsidio, la eliminación de un subsidio, no es ahorro nacional, es ahorro público, y se lo pasa ese costo al sector privado. Entonces, no necesariamente es beneficioso. Dicho esto, tercero, el discurso del establishment es que el grave problema son los subsidios. Por supuesto que es un problema grave, hay una gran presión fiscal, pero hay 500 problemas antes que los subsidios. ¿Por qué no hablan que la evasión tributaria se calcula anualmente en 2.400 millones de dólares? Lo dije. Y vamos a empezar una campaña. Ojalá, cuando se sepa cuánto pagan ciertos grupos empresariales, también la Asociación de Periódicos saque pues un periodicazo diciendo intolerable. Ojalá, vamos a ver si lo saca, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se habla de esos problemas mucho más graves? ¿Por qué no se habla del problema de exportar crudo para importar derivados y la urgencia de construir refinería? Entonces, no caigamos en el discurso del establishment. El problema de los subsidios no es el problema más grave ni más urgente que tiene el país. Para ellos el más grave y más urgente, porque mientras más garrotazo leemos a la gente y más se libere plata para pagar deuda, más contentos están, porque muchos son tenedores de deuda. Pero le insisto, ojalá que entiendan esas élites que el país cambió. Dicho esto, nosotros estamos dispuestos a revisar, focalizar el subsidio del gas, es decir, que solo reciban el subsidio los más pobres, siempre y cuando haya consenso social. Porque también imponiendo estas cosas tan sensibles, ahorramos 400 millones al Estado, pero hay una fractura social, paros, etcétera, que nos cuesta 1.000 millones de dólares. Esto es un absurdo. Entonces lo haríamos, cualquier paso que demos en este sentido, que este año muy probablemente no lo demos, será previa consulta popular. Es decir, se diseñará, y hay varias alternativas, una estrategia de focalización, por ejemplo, sacar el subsidio al gas y aumentar 10 dólares el bono de desarrollo humano para que los pobres tengan el dinero para cobrar, comprar el gas más caro. Y eso se mandará a consulta popular. ¿Está usted de acuerdo que se focalice el subsidio al gas con el siguiente sistema? Si el pueblo ecuatoriano dice sí, daremos el paso. Si dice no, le insisto, hay 500 problemas que pasan antes del subsidio al gas. Es el principal problema para los economistas neoliberaloides, para los cuales el subsidio es una mala palabra. Y no entienden que los países que más subsidios dan son los países del primer mundo. Señor presidente, hemos llegado a la parte final. Solo dos inquietudes como denuncias de parte de todos los representantes de los comités de padres de familia en la provincia de Guayas. Han indicado que por efectos de la tardanza en la entrega de los recursos para los establecimientos fiscales, los rectores están cobrando valores demasiado elevados por las matrículas, y esto ha creado una serie de problemas para los padres de familia pobres. Emilio, los rectores de colegios fiscales no pueden cobrar, al menos las escuelas fiscales, no pueden cobrar la supuesta contribución voluntaria. Así que haya retrasado, se va el rector, señor. O sea, rector que desobedezca esta instrucción será destituido, y ojalá no tengamos el espíritu de cuerpo y el apoyo de los demás y la huelga, etcétera. Y si la hacen, se aplicará todo el peso de la ley, porque la Constitución prohíbe parar servicios básicos como la educación. No pueden cobrar los $25 de contribución supuestamente voluntaria. Rector que lo haga, se va para su casa. En este país vamos a aprender a ser disciplinados, vamos a aprender a respetar el principio de autoridad, y sobre todo vamos a aprender a respetar el bolsillo de los más pobres. Gracias, señor presidente. Mónica. Bien. No hay problema en una... Señor presidente. Sí, porque se nos quedan temas locales. Sí, es una transmisión de la cadena Unidos por el Ecuador. Hay tercero. Gracias, señor presidente. Siempre nos sujetamos al tiempo que... Rapidito, que me está esperando. Vamos entonces, Dolores, tenemos más inquietudes ahora con los temas coyunturales locales, ¿no? Señor presidente, para ser rápida, por la premura de su tiempo, usted ha declarado el país en estado de emergencia en el sector de la vialidad. Eso quiere decir que los problemas que tiene Quindío en ese sentido son igual en todo el Ecuador. Pero nosotros tenemos dos temas muy importantes en esa área que me gustaría tocar. El primero es la carretera, señor presidente, de Quindío a Las Golondrinas, El Valegre. Es un sueño de los quindeños desde hace 20 años atrás, y los gobiernos de turno siempre nos han dicho vamos a hacerla. Hay algunos que ya la han declarado ejecutada en papeles, pero la realidad es que no la tenemos. Es un pedido que le hacemos a usted, señor presidente, para que en este gobierno se pueda hacer realidad. Y la segunda es un grave problema que tenemos también sobre los puentes que se encuentran en las carreteras principales de Quindío. me refiero al puente del río Viche, al puente del río Quinindé, el puente del río Blanco y del río Guayabamba. Los dos primeros, señor Presidente de la República, por técnicos del Ministerio de Obras Públicas, fueron declarados ya terminada su vida útil hace 5 años atrás. O sea, son de extrema emergencia. Quisiéramos saber de qué manera nos puede ayudar, señor Presidente. Con la reconstrucción vial, ¿qué la vamos a hacer? Y hemos, como usted ha dicho, Dolores, hemos recibido un país destruido. Por lo tanto, lo dije y lo estamos cumpliendo, haremos cuantos decretos de emergencia sean necesarios para poder utilizar la plata que estaba en el Fondo de Ahorro y Contingencias como garantía de pago de deuda, pero también son para emergencias. De vía decreto de emergencia se puede utilizar ese fondo y para agilizar los trámites de contratación. Ahora, no todo vamos a poder resolver en el corto plazo, ni siquiera en el primer año de gobierno, pero sí les garantizo que en los 4 años de gobierno reconstruiremos la vialidad de este país, que ha sido una de las tantas cosas destruidas, entre otras cosas, por estas falacias como que todo gasto público es malo. Entonces, construir carreteras es malo, construir puentes es malo, construir muelles es malo. Entonces, son las barbaridades que nos han vendido como ciencia, y es que es pura ideología para beneficio de ciertos grupos, porque si todo gasto público es malo, no se atiende la carretera. Se deteriora la carretera que la construyó el Estado, venga, empresa privada, no sea malita, cóbrenos un peaje carísimo y denos manteniendo la carretera. Y le damos un monopolio a las empresas, como sucede en Guayas, donde son empresas vinculadas al Partido Social Cristiano, y más encima hay que subsidiarla, hay que darle 18 millones de dólares anuales. ¿Se imagina? Deja otros con esos cuentos. Vamos a reconstruir la vialidad en este país. Desconozco si las carreteras que usted me ha dicho están en esta primera fase de la emergencia. El ministro de Transporte y Obras Públicas se encuentra en Quinindé, están atendiendo a las fuerzas vivas, autoridades locales del cantón y de toda la provincia. Podría reunirse con él para verificar aquello. Ok, pero recuerde que hemos empezado con una emergencia, pero en los 4 años de gobierno reconstruiremos la vialidad de este país que ha estado destrozada. Y entre otras cosas, con la importantísima ayuda del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, es decir, con los recursos del propio Estado. Licenciado José Zambrano. Presidente, de hecho que Ecuador tendrá 2 provincias más, que son Santa Elena y Santo Domingo, pero ¿qué se va a hacer con la Concordia? ¿Quién mismo pertenecerá? ¿A Pichincha o a Esmeralda? Ya que los esmeraldeños la estamos reclamando para nosotros. A ver, yo lo dije en campaña, ratifico, la Concordia es Esmeralda, eso creo que es claro. Pero en todo caso, con la creación de la nueva provincia, tenemos que ver a dónde quiere pertenecer la Concordia. He tenido una reunión con las autoridades locales de Esmeralda y dicen, no, eso es cercenar la provincia, eso atenta contra los intereses de Esmeralda. ¿Cuáles son los intereses de Esmeralda? ¿Que la gente viva bien? ¿Poder político? ¿Cuáles son los intereses? Ese discurso me recuerda bastante el discurso de las fuerzas vivas de Guayas, ¿no? Que Santa Elena no puede ser provincia porque eso es cercenar al Guayas, atentar contra los intereses del Guayas. ¿Cuáles intereses? O sea, manejar esa alcaldía, ¿cuál es? O sea, el interés fundamental es el interés de la gente. Créame que a mí me apena mucho lo que veo, las disputas entre Imbabura Esmeralda, Pichincha Esmeralda, Guayas Santa Elena, etcétera, lo que pareciera ser que estamos entre países enemigos, cuando estamos dentro del mismo país, y la creación de una provincia no es otra cosa que una reforma política administrativa. O sea, si de repente para los habitantes de la Concordia, si Santo Domingo es provincia, y ahí van a estar los instituciones del Estado correspondientes a la capital provincial, si a la Concordia le queda más cerca a Santo Domingo, y ellos deciden pertenecer a Santo Domingo, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a decir que no? Porque atenta contra los intereses de Esmeralda. Entonces, compañero, seamos consecuentes en lo que estamos planteando y diciendo. O sea, yo creo que el mayor interés de Esmeralda es que la gente, y sobre todo los esmeraldeños, vivan mejor. Pues tenemos que buscar lo mejor para esa parte de Esmeralda, nadie lo duda actualmente, que es la Concordia. Dicho esto, lo que tenemos que ir es a soluciones definitivas. El país necesita un nuevo reordenamiento territorial. El reordenamiento político-administrativo viene de la época de la colonia, con criterios obsoletos como, por ejemplo, accidentes geográficos. Lo que dividen las provincias son accidentes geográficos, ¿verdad? Pero ese era un criterio de hace 500 años. Hoy estamos en el siglo XXI. De la gran oportunidad de la Asamblea Constituyente para ir a un nuevo sistema de regiones y distritos que supere el esquema actual de cantones y provincias, y podremos evitar muchos los conflictos latentes actualmente en el país. Licenciado José Hernández. En la parte final, señor presidente, una pregunta, que usted mantuvo una reunión hace pocos instantes con los señores alcaldes y la señora prefecta, pero esa es reunión privada, esta es la facilidad que hay este tipo de cadena para que no haya un rincón en Esmeralda, particularmente de lo que usted trató, porque nadie hay oculto. sobre todo cuando hay compromisos del anterior gobierno en donde la universidad pide, el cuerpo de bomberos pide, las alcaldías solicitan sus asignaciones. ¿Qué trataron? Por un lado, y finalmente, ¿qué ha pasado? Como usted nos habla de que ya se nombró el directorio de Petroecuador en Esmeralda, de Corpo Ecuador, ¿qué ha pasado con la empresa eléctrica y Termo Esmeraldas que no han sido nombradas las autoridades? Lo segundo, que hay una ley que hicieron que se está impugnando en el Tribunal Constitucional que obstaculiza todo. Hemos recibido un país destruido. O sea, ni siquiera podemos nombrar los gerentes y directores de las empresas eléctricas porque no se define cuál es la ley que va a regir, etcétera. Ahí hay un caos legal, pero vamos a tratar de resolverlo. Sobre la reunión con los alcaldes, bueno, como son reuniones largas, o sea, dijimos esté la prensa al inicio, pero no es que se trató nada de secreto, ni mucho menos, y les he ratificado, se va a cumplir los compromisos que se adquirieron ni siquiera por mi gobierno, gobierno anterior en el 2005. Hay que revalorizar la palabra en este país. Si hay un compromiso, se lo va a cumplir, eso le hemos dicho claramente a los alcaldes, a la prefecta e incluso al rector de la Universidad Técnica de Esmeraldas. Dicho esto, también hay que institucionalizar al país. Le hemos dicho que nosotros no vamos de ahora en adelante a ceder ante medidas de hecho, presiones, etcétera, que se van a dar obviamente los mecanismos institucionales para atender las necesidades de los gobiernos locales. Por ejemplo, la capitalización del BEDE para que alcantarillado o agua potable, que es responsabilidad de los gobiernos locales, pueda ser hecho a través de créditos al BEDE, donde el gobierno central puede pagar hasta el 80%, si es que el municipio no tiene dinero. Pero lo que le hemos dicho es que no va a ser quien palanquea más, el paro, etcétera. Porque entre otras cosas, además que no nos prestamos para eso, que entiendan que los primeros perjudicados con ese sistema, del más fuerte, del más vivo, son los propios municipios de Esmeralda, porque son los más chicos. El poder va a estar siempre más en Guayaquil y Quito. Es decir, el cheque más grande siempre va a estar por los más poderosos, y eso concentra más el ingreso. Entonces, hay que institucionalizar. Parte de esa institucionalización es capitalizar el Banco Ecuatoriano de Desarrollo para que pueda atender las necesidades de los gobiernos locales. Señor presidente, para finalizar, el tema de la provincialización no afecta solamente a esta zona, sino también a la península de Santa Elena. El Bloque de la Dignidad Nacional ha dicho que por el momento no va a tratar el tema. Se ha lanzado en estos momentos un rumor, se encuentra el señor gobernador escuchándonos en la península de Santa Elena junto con las autoridades en cadena de toda la península, porque se había lanzado una mala información de que se iba a cerrar la península de Santa Elena para este feriado de Semana Santa en protesta, etcétera, y crear un marco de desequilibrio. Me ha pedido favor el representante de ayer esa parte, Walter Jelliver, que le denuncie aquello y que ellos están atentos escuchando y que quieren saber su criterio respecto a estos temas que justamente están afectándolos a ellos. Yo le pido encarecidamente a los peninsulares mantener la prudencia y la sensatez, no hacer medidas de hecho que a los primeros que los perjudican son a ellos, porque en Semana Santa pues reciben muchos visitantes, se reactiva la economía de la península. No he escuchado ese rumor en el Congreso, pero habría que verificar si es cierto. En todo caso, mi compromiso fue mandar el decreto ley creando la provincia 23. Obviamente ya corresponderá al Congreso y la responsabilidad de los grupos políticos representados allá a aprobar o no el proyecto, pero les pido a los peninsulares que esperen, agoten todas las instancias, hablen en el Congreso, hablen con los nuevos diputados antes de tomar medidas de hecho que nos perjudican a todos. Pero precisamente eso es lo que quería evitar. Como yo sí conozco mi país como la palma de mi mano, y no es que me voy de vacaciones a Disneylandia, sé bien que la provincialización de Santa Elena es una bomba de tiempo, que si no se le atendía, tarde o temprano iba a haber estos paros, costosísimos para el país. Y algo similar en Santo Domingo. Con los peninsulares yo me comprometí en campaña a mandar el decreto ley. Con Santo Domingo no me comprometí a nada. Y les dije ahí que estaba en contra de la provincialización. Pero sé bien que lo de Santo Domingo también es irreversible. Más aún cuando hay una consulta popular donde el 94% de la población se ha pronunciado a favor de la provincialización. Entonces lo que estamos evitando son futuros paros, medidas de hecho, etcétera, atendiendo en este momento y dando solución a ese problema. Entonces yo le pido a los peninsulares, por favor, tener paciencia, no hacer caso a rumores, no hacer medidas de hecho que los perjudican, nos perjudican a todos, pero sobre todo a ellos. Esperen, conversen con los nuevos diputados, agoten todas las instancias, y si es posible, si es que no da fruto todas esas gestiones, conversen con el gobierno para tener una estrategia conjunta. Gracias, señor presidente. Importante la aclaración para los oyentes de la península de Santa Elena de este rumor malintencionado de grupos que intentan crear precisamente el caos en el sector. Mónica, nuestra Secretaria Nacional de Comunicación nos tiene el resumen en Quichua para los hermanos ecuatorianos. Mónica. Yupaychani mashi, presidente Ecuador, mamayactapi, tukuykunata, kaimanta, kininde, yactamanta, ashkata, napaunchi, kankuna, kaipunchu, yaskamanta, kai semanapi, yukanchi mashi, presidente, ashkayan, kaitacharishka. Puntaka, shamurka, shug, hatun, barco, apamuspa, urianishka, muyuta, tarpuykunata, alivia, uñachingawa, saimanta, mi, kushilia, tarpugrunakuna, auskauna, kai urianishkamanta. Sinayata kai semana pias, ñukanchi mashi presidente tandarishka banco tapusha runakunawan, paikunan rimana kungapa kai interés partimanta, ultimanta runakunata, chaima bañachishkaibi cobraskamanta rimaringapa. Sinayata kai SRI minche, servicio de rentas internas, chai tantanakuimi sinayata taripasha maskahu maikan kunata mana paikun impuesto kunata Ecuador mamallactata kuna unispa. Sinallata, kai semanapi, kuskauna punta primer kai bonos de la vivienda nishkata, yanapa ikunata, kulkita, wasi kunata, uñanchingapa, wasi illa runa kunama. Sinallata, kai semanapi, was kai Ecuador mamallactana pacta muska, kai Argentina manta, pushak pa warmi, payan, paisa muska, ima yanapa ikunata, Ecuador mamallactata, kunkawa. Sinallata, kai semanapi, Yukanchi Pushak, Tantarishka, Texaco, Texaco Compañata, Juicio Takatiukuna, Runakunawan, Saikunata, Yukanchi Mashi, Presidente Nishka, Tukui, Yanapa y Takunkaraunchi, Gobierno Manta. Sinayata, Kaipi, Kimendiaus, Kaipi, Mashi, Periodista Kunak, Tapuskauna, Imatakan, Imanaspata, Kai Petro Ecuador, Mashinata, Yangasa, Katingarao, Saikanishka, Petro Ecuador, Kanmi, Estadoa, Kai Estadoa, Mikan, Saimanta, Mi, Paikunata yanapaspa katin karaunchi. Sinallata, kai rimashka kai provincialización partimanta, Santo Domingo, Santa Elena, chayka nishka, runa mañaikunata ñukanchi paktachin karaunchi nishpa rimashka. Sinami tukui masikuna kasnami kai kininde yaktamanta tukui kuraraiku mashi presidente yachushka yupaisanchi utillata yupaisanchi ñukanchi masikunata. Muchas gracias compañeros por haber participado en esta cadena. Señor presidente, Dolores. CORAPE, Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador. Un país que se informa es un país que se integra. CORAPE une al Ecuador.